clásicos de Cali. ¿Y esto qué dice? ¡Epa! ¡Upa! ¡Amor! Vamos a cantar clásicos esta noche, Carlito Román. Luego de recibir dinero, se me alegró la vida. Imaginé tu rostro y tu voz y tu sonrisa. Aparecía despacio, silencio, esa pantalla fría. Y al sentir tu calor, ya pude presentir que la distancia no existía. Te imaginé sentada frente a mí y me decías: gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste. Y en el arrullo de una música lenta, ya enamorados, un beso te robé. Y ya nada me pareció, estabas a mi lado, amor de la distancia. Traerte pronto junto a mí para alegrar mi vida. Amor de la distancia, eleva a Dios mi ruego. Que llegue pronto el día para respirar tu aliento. Muchas gracias a todos.